Porque hoy sí es el último día del verano en el que vamos a escuchar esta sintonía, la que nos ha acompañado con todas las secciones que hemos tenido en esta temporada estival de 2025 y que los jueves venía marcado por la seguridad vial, un espacio que hemos podido llevar a cabo, o estamos llevando a cabo porque todavía queda el programa de hoy, gracias a Autoescuela Los Cedros, el nuevo centro en Ubrique, y con su director, fundamentalmente con Pedro Fernández, a quien una semana más, nuevamente, volvemos a saludar al otro lado del teléfono. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos estado hablando en las últimas semanas de los HADAS, esos sistemas de ayuda a la conducción que vienen a facilitarnos un poco esa tarea, ¿no?, de conducción en carretera, y hoy sí que vamos a cambiar un poco porque la actualidad manda, ¿no, Pedro? Y es verdad que ese dispositivo de preseñalización, ese V16, que es como se conoce, ahora nos explica en qué consiste, pues ha sido noticia esta semana. Y así es, Rubén. El día de hoy vamos a hablar del dispositivo de preseñalización V16, para que todo el mundo nos entienda. Estamos hablando de esa luz rotativa que pasa a sustituir a los conocidos triángulos de preseñalización. Esto quiere decir que el triángulo de preseñalización, a partir del 1 de enero del siguiente año, del año 2026, ya no serán válidos y habrá que sustituirlo por esta luz llamada V16, dispositivo de preseñalización V16. Y vamos a hablar un poco de ella y vamos a dar una serie de conceptos para aclarar un poco cómo funciona, dónde hay que llevarla, cuándo hay que ponerla, cómo funciona, porque es cierto que hay muchas dudas. De hecho, hay una serie de personas que me llevan últimamente preguntando, porque claro, ya estamos llegando próximo a la fecha en la que pasa a ser obligatoria y hay muchas dudas con respecto a este dispositivo. Tengo entendido que va a ser el único dispositivo autorizado, o sea, que es lo único que vamos a tener que llevar. Así es, los triángulos desaparecen por el hecho de que ese clásico triángulo, ¿no?, que en su día se ponía, bueno, de hecho todavía debemos de ponerlo hasta el 31 de diciembre del presente año. Pero sí se ha demostrado que es un peligro que esa persona, bien el conductor o algún pasajero, que vaya a poner esos triángulos a una distancia mínima de 50 metros, como obliga la normativa, pues que transite por la calzada o el arcén de una vía, se considera más peligroso, y entonces se ha optado por cambiar a este otro dispositivo, al dispositivo luminoso, que simplemente es un avance más, como hablábamos en las semanas anteriores, de introducir lo que es las nuevas tecnologías en los vehículos, y con ello pues tenemos este sistema, esta luz rotativa, que simplemente lo que va a hacer es reemplazar a esos triángulos de preseñalización, como decía. Uh-huh. ¿En qué consiste esta luz? Pues lo que se trata de una baliza, una pequeña baliza de color amarillo. Tiene una base imantada para que se pueda poner sobre la carrocería del vehículo, sobre la propia chapa del vehículo. Se aconseja siempre ponerlo en el punto más alto, es decir, que se ponga en el techo de nuestro turismo. Emite una luz que se vería de todos los puntos, de todos los sentidos, es decir, es una luz 360 grados y de alta intensidad, de manera que va a ir funcionando de manera rotativa, de forma intermitente, con una frecuencia muy rápida, y esa luz, pues en principio, pues será visible para todos aquellos que se aproximan a ese vehículo que está inmovilizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro está que esa luz, si solamente emitiera esa luz, pues de noche sería muy efectiva, pero claro está, en un sitio donde haya curva, un sitio donde haya un cambio de rasante sin visibilidad, incluso de día, con el sol fuera, un día que esté bastante claro, pues la visibilidad ya no sería la misma. Por tanto, no solamente cumple la función de que sea visible, sino que se tendrá que ser una luz conectada, siguiendo lo que es la plataforma DGT 3.0, pues lo que hará será enviar una señal vía satélite en el momento que conectemos esa luz, para que los centros de gestión de tráfico tengan conocimiento de que ahí hay un vehículo que está inmovilizado en la calzada o en el arcén. Por tanto, lo que está es geolocalizando esa posición de ese vehículo, en el momento que nosotros activamos este dispositivo de presignalización V16, pues lo que hacemos es automáticamente es de mandar la ubicación a tiempo real a los centros de gestión de tráfico para que tengan conocimiento de que ahí hay un vehículo que está inmovilizado. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el centro de gestión de tráfico? Pues todos aquellos dispositivos que pueda tener a su alcance, como son por ejemplo los paneles de mensaje variable, pues indicará automáticamente a los conductores que se aproximen que ahí hay un vehículo que está inmovilizado, como digo, en la vía, en la calzada o en el arcén. Y además de enviarlo a los distintos dispositivos, como podemos hablar de los paneles de mensaje variable, pues también mandará a los demás vehículos que estén en las zonas donde puedan, por el itinerario, por el recorrido, que vayan los demás vehículos que puedan pasar por ese vehículo inmovilizado, pues le mandará también una señal a todos esos vehículos para que los conductores estén ya avisados antes de verlo, estén ya preavisados de que ahí se van a encontrar con un obstáculo en la vía. Es decir, con esto lo que se pretende es que tengamos una información de antemano, incluso antes de verlo, que ya tengamos esa información. Uh-huh. Como digo, ahora aclararemos un poco algunas dudas, sí. Pero sí de recordar que esta V16 conectada será el único dispositivo legal de presignalización a partir de enero, del 1 de enero del 2026. Sí, prácticamente dentro de 3 meses y lo que nos queda de este, pues tendremos que tener obligatoriamente este dispositivo, lo que significa que en lo que nos queda de año ya tenemos que intentar de hacernos con uno de estos dispositivos. Es cierto que esto es una normativa que ya se comunicó hace ya, no recuerdo bien, pero al menos hace ya 3 o 4 años que ya tenemos conocimiento de que esto iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero. Y es verdad que en el mercado se han estado vendiendo una serie de luces que a día de hoy se están pudiendo utilizar conjuntamente con los triángulos para cumplir el objetivo de la visibilidad. Pero sí es cierto que no todas las que se han vendido hasta ahora son conectadas, es decir, para no estar, tienen ese dispositivo o esa tecnología para poder estar conectadas al centro de gestión de tráfico vía satélite. Por tanto, todas aquellas que hayamos podido adquirir durante este tiempo, o incluso las que pudiéramos comprar con vista a esa obligación que tenemos a partir del 1 de enero, tenemos que tener en cuenta que sean dispositivos conectados, que no solamente emitan la luz, sino que tienen que tener esa tecnología de conexión, sí que cumplen con el objetivo, con la característica de que sean conectadas. Porque si no, es cierto que no sería claro. Válido, uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Te quería preguntar, ¿qué vehículos van a estar obligados a llevar esta baliza, Pedro? Pues bien, los vehículos que tienen que llevar esta baliza, pues en principio pues son los turismos, los autobuses, los vehículos destinados al transporte de mercancías, como podemos estar hablando de los camiones, vehículos mixtos, es decir, en principio todos aquellos que a día de hoy tienen que llevar los triángulos de presignalización. Si me preguntas, por ejemplo, por una motocicleta, la motocicleta a día de hoy no tiene que llevar ese triángulo de presignalización, por tanto tampoco no se le obliga a tener que llevar a partir de enero esa luz rotativa, pero luego el resto de vehículos, como son los turismos, que es el tipo de vehículo que mayoritariamente hay en las carreteras, o autobuses, o camiones, vehículos mixtos, conjuntos de vehículos, siempre que no sean que sean no especiales, pues todos tendrán que llevar esa baliza, y como digo, siempre preferiblemente en el punto más alto. ¿Que se trata de un turismo? Pues en el techo, evidentemente en el techo, porque es donde no vamos a tener nada que le reste visibilidad y que se pueda ver bien. Que hablamos de un camión, un autobús, pues evidentemente es más complicado poder llegar hasta el techo. Pues bueno, pues en un sitio donde sea en el lado exterior de la calzada y de forma que permita cumplir con el objetivo número uno, que es el de la visibilidad. Luego el objetivo número dos, el de la conexión, pues lo pongamos donde lo pongamos, evidentemente va a mandar la señal, pero sí debemos de hacer que cumpla con esos dos objetivos, el de la visibilidad y el de la conexión. Por tanto, ¿dónde llevaremos esa baliza, esa luz rotativa? Pues lo ideal es que lo llevemos dentro del habitáculo. Un sitio muy bueno para guardarlo es en la guantera del coche, en cualquier otro departamento o cajón que pudiera tener el vehículo, pero dentro del habitáculo. ¿Por qué dentro? Porque así evitamos tener que bajarnos del vehículo, así evitamos el tener que transitar por la calzada, teniendo en cuenta que estamos transitando por un sitio donde van a venir vehículos a mayor velocidad. Precisamente esa es la finalidad por la que se elimina los triángulos de presignalización, para que nadie vaya transitando por un sitio por donde puedan circular vehículos a altas velocidades. Por tanto, lo ideal es llevarlo dentro, y desde dentro, en el momento que el vehículo sufre algún tipo de avería o de accidente en el cual no podamos bajarnos o no será recomendable bajarnos, pues automáticamente desde dentro lo podemos coger y poner, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y sí, dime, Pedro, perdón. Esa luz, pues la finalidad que pretende es la que decíamos, seguir un poco las pautas de seguridad vial y aumentar un poco más la seguridad vial para evitar que nadie tenga que transitar, y aparte de que mandar ese mensaje o ese punto de referencia, esa geolocalización de donde se encuentra un vehículo inmovilizado en la vía, para que los demás que se van acercando, pues evidentemente tengan esa información de antemano. Uh-huh. Si nos encontramos en una situación en la que esa situación requiere de servicios sanitarios, ¿ya con la colocación de la V16 se daría también aviso o tenemos que avisar por separado? No, ahora mismo la que entra en vigor es una luz que simplemente se pone en contacto, manda una señal a los centros de gestión de tráfico, y los centros de gestión de tráfico lo que hacen es que, en función de la ubicación del vehículo, pues lo que hace es que manda avisos, pero avisos a los demás conductores. Lo que es el aviso a todo que ya una otra necesidad que pudiéramos tener, como por ejemplo vehículos de asistencia o ambulancias o vehículos de policía, eso no quita que tengamos que igualmente tener que llamar para solicitar esa ayuda, bien a través del número que todos conocemos, a través del 112, que es el número universal de emergencia, o bien si nuestro vehículo viene, que aquí aprovecho también y hablo también de otro sistema ADAS, que es el sistema ECAL. ECAL sería traducción al español, sería la llamada de emergencia. Pues es un sistema que ya los vehículos lo traen también incorporado, que se trata de un botón que lo llevamos dentro del habitáculo, que en el momento que conectamos, que le damos ese botón, pues nos conecta automáticamente con el 112, con los sistemas de emergencia, y damos aviso de lo que tenemos o de lo que necesitamos. Este sistema, el ECAL, incluso si tuviéramos un accidente y quedáramos inconscientes, en el momento que los airbags pudieran activarse, pues también se activa ese botón de emergencia. Pero sí, a tener en cuenta, y muy buena pregunta, que la conexión de la V16 no avisa a estos sistemas de emergencia. ¿Y cómo sabemos qué dispositivo, qué V16 es homologada? Porque imagino que ahora saldrán muchos dispositivos similares, parecidos y demás. ¿Hay alguna manera en la que saber cuál está homologado y cuál no? Sí, a través de la web de la DGT, simplemente en el buscador pues ponemos V16 DGT, para que sea algo muy simple. Y ahí pues nos vienen un listado con las marcas y modelos certificados de los distintos modelos que se están comercializando. Nos viene el número de certificado, nos viene la homologación, nos viene a partir de la fecha de certificación, etcétera, etcétera. Entonces sí es conveniente que cuando vayamos a adquirir una, que comprobemos que realmente dentro de las distintas marcas que puede ir a haber en el mercado, que sí cumple con esa certificación de homologación, con ese número de certificado de homologación que por parte de tráfico pues ha admitido a la venta esos dispositivos, que son los que realmente nos van a servir. Y como digo, pues a través de la web de la DGT aparecen esos listados, y podemos verificar cuál es, si el dispositivo que queremos comprar, que queremos adquirir, pues realmente está homologado y que va a cumplir con su cometido, teniendo en cuenta que es una obligación, y subrayo lo de obligación. Significa que el dispositivo que tengamos obligatoriamente tiene que cumplir con la función que Trafico pues pretende con este dispositivo. Es decir, que realmente esté conectado, que realmente sea un sistema que vaya a geolocalizarme, que vaya a dar la conexión, que conecte con los sistemas de gestión de tráfico para que dé el aviso, el preaviso. Realmente diríamos que se trata de un preaviso para todos aquellos vehículos que se pudieran acercar al punto donde el vehículo se pudiera encontrar en ese momento, y evidentemente pues de esa forma cumple con el cometido, que es que todos los conductores que se quisieran que se aproximen a ese sitio pues ya tengan ese aviso de antemano. Uh-huh. Una cuestión que seguro que estará preguntándose más de un oyente, ¿qué precio tiene y si esto supone un gasto, un coste, no sé si mensual, anual o solo con adquirir el dispositivo ya suficiente? Sí, esa es una pregunta que me hacen muchas veces. Porque claro, para que esto funcione pues evidentemente tiene que tener una conexión. Por tanto, este sistema, el funcionamiento que tiene este sistema, lleva adherida una tarjeta SIM que no se puede quitar del dispositivo, es decir, una tarjeta que viene adherida a este sistema y de hecho no sirve para otra cosa. Y como digo, tiene esa conexión, y para que cumpla con ese certificado, con esa certificación de homologación, para que Tráfico lo haya admitido a la venta, pues tiene que tener una duración del servicio de esa conexión, de manera que la legislación marque una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años. Y ahí, dependiendo de los modelos, pues algunos nos darán más tiempo u otros, pero por normativa, por ley, tiene que tener una conexión mínima de 12 años y cuyo coste está ya dentro del precio de adquisición del producto, es decir, dentro del precio de venta. Por tanto, no debe tener ningún tipo de cuota adicional, simplemente saber cuál es la fecha de caducidad que venga en ese dispositivo, para tener en cuenta que a partir de la fecha de caducidad que me venga en ese dispositivo, tengo que tener en cuenta que ya puede que se me haya terminado esa conexión. Por tanto, tendré que tener en cuenta que tengo que renovarlo cada cierto tiempo. Pero vuelvo a repetir que por legislación, al menos como mínimo, tiene que tener 12 años de conectividad. Mm. Por tanto, lo adquirimos ahora y durante los siguientes 12 años mínimos, pues tengo que tener la tranquilidad de que está conectado. Mm. Eso sí, tengo que tener en cuenta que tengo que estar pendiente a esa fecha, porque cuando pasa ese tiempo, pues ya, no sé, te hablo un poco sin saber lo que puede ocurrir en el futuro, pero posiblemente pueda haber un sistema que pueda renovar esa conexión, o si no lo hubiera, pues tener que adquirir otro producto. Pero sí, es verdad que ahora mismo pues tendremos un espacio bastante largo en el cual simplemente lo que tengo que hacer es comprarlo y llevarlo. De hecho, la propia legislación exige que tenga que tener un sistema en el cual el sistema de alimentación que tenga que tener una duración mínima de 18 meses sin utilizarse. Tiene que tener un sistema en el cual durante los siguientes 18 meses pueda funcionar sin tener ningún tipo de problema a la hora de encenderlo. Pero sí es cierto que, como hablábamos la semana pasada, estamos hablando de sistemas de conducción nuevos, sistemas de conducción modernos, en el cual se introduce también una serie de mantenimiento, una serie de atenciones con respecto a estos sistemas nuevos. Por tanto, aquí ya incluimos uno nuevo. Hasta ahora los triángulos los teníamos plegados en su dispositivo, en el maletero, y ahí los teníamos, y mientras no nos hiciera falta, pues evidentemente no le echábamos mucha cuenta. Ahora ya con este sistema pues tendremos que estar un poco pendientes, ver si ha pasado ese tiempo, ver si realmente el problema de batería pueda darme problemas a la hora de que me pueda ir a hacer falta dentro de una serie de tiempo. o bien el sistema de conexión, como digo, que mínimo tendrá esos 12 años de conectividad incluido en el precio, que no tengo que pagar una cuota adicional. Bueno, pues era una de las cuestiones que me quedaba por preguntarte, Pedro, si necesita algún tipo de mantenimiento, algo que tengamos, o comprobación, no sé si algún tipo de comprobación periódica, encendiéndola y volviéndola a apagar, puede ser suficiente. Efectivamente, eso ya una vez que veamos los distintos modelos que hay en el mercado, pues te puedo decir que hay algunas en las que en principio tiene que tener una autonomía que funcione sin ningún tipo de fuente externa de alimentación. Es decir, tiene que tener un sistema en el cual ese dispositivo tiene que funcionar por normativa, tiene que ser capaz de emitir esa luz destellante con periodos de destello de 0,01 segundo, es decir, prácticamente es algo muy rápido. Luego tiene que tener un sistema de alimentación autónomo, de manera que pueda funcionar al menos durante 30 minutos seguidos. Pero sí es verdad que en el mercado pues luego hay distintos modelos en los cuales tiene también un sistema en el cual yo lo voy a poder enchufar a la conexión de corriente del vehículo, de manera que me va a dar un poco más de garantía el hecho de que traiga un cable y yo pueda enchufarlo a la toma de 12 voltios que sabemos que traen todos los vehículos, lo que era antiguamente el mechero. Pues si lo conecto ahí, me quedo tranquilo que aunque las baterías de ese dispositivo estén un poco más bajas, pero sí es cierto que tengo esa conexión. Hay otros modelos que no lo traen, que no traen ese cable de alimentación adicional, y por tanto, pues ahí tengo que estar un poco más pendiente. Pero sí es cierto que tengo que tener esa precaución, vamos a llamarlo así, esa precaución de periódicamente pues tendré que revisarlo, tendré que encenderlo, tendré que ver que realmente me funciona, y luego en segundo lugar, a largo plazo, pero sí el tema de la conectividad, que en función del fabricante y de las instrucciones y de la fecha de caducidad, pues me lo dirá. También decir que por normativa, esta luz, aparte de la conexión, como hemos estado diciendo, pues emite una luz que será visible al menos a un kilómetro de distancia, teniendo en cuenta la propia geografía del terreno, las curvas, la bajada, la subida, etcétera, etcétera. Pero por normativa, la luz que emite tiene que ser tiene que tener tal luminosidad, de manera que sea visible a un kilómetro. Y como explicaba al principio, automáticamente pues comunica a través de los centros de gestión de tráfico y a su vez emite la señal. Otra pregunta que me hacen muchas veces es que cómo me llega a mí como conductor particular, cómo me llega a mí esa información. Pues bien, pues eso sería ya el segundo paso. Pues aquí ya entramos en el cual, si mi vehículo es un vehículo moderno, que ya también pudiera estar conectado, que ya los hay vehículos que ya también llevan esa conexión a través del sistema GPS que lleva instalado el propio vehículo, pues automáticamente me llegaría a través de ahí, me llegaría ese aviso, y de manera que lo pudiera tener esa información. Y si no, pues a través de cualquier dispositivo GPS actualizado que pudiera llevar encendido en el vehículo, como por ejemplo se trata del sistema GPS que traen los teléfonos móviles, que es conocido como el Google Maps, pues ahí llegará también la ubicación o el aviso de ese vehículo inmovilizado en la ruta por la cual yo voy a pasar, que es uno de los objetivos de como decía antes, del programa de seguridad vial llamado DGT 3.0, de lo que sería todo el sistema de conectividad, que voy a salirme un poco del tema, pero tiene que ver en un futuro. Todavía esto no se está legislando, evidentemente, pero sí hay un proyecto y un objetivo por parte de tráfico. Lo que se pretende un poco es que en el futuro, y cuando hablo de futuro, no sé decirte si dentro de 5 o 10 años, pero sí es verdad que tráfico, dentro de su objetivo, tiene un poco pensado que en el futuro la circulación funcione todo así. Es decir, esto que va a hacer con la OBI-16 que hemos estado aplicando, todo esto es un poco la antesala de lo que nos espera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en un futuro tráfico, a través de como digo, de sus objetivos y del programa 3.0, lo que pretende es que todos los usuarios de la vía, todos los usuarios que vayan circulando por la vía pública, que vayan transitando, vayan utilizando esa vía pública, vayan emitiendo constantemente una señal para que todo el mundo sepa, tenga conocimiento de los demás usuarios antes de que pueda llegar a verlo. Pongo un ejemplo. Yo voy con mi vehículo, voy circulando con mi vehículo, llevo conectado el sistema de GPS en mi vehículo, bien del propio vehículo, bien a través de un dispositivo externo, pero sí es verdad que llevo ese dispositivo. Pero bien, pues yo si voy a girar en una calle, voy a girar, por ejemplo, a la derecha, yo hasta que no giro no veo si hay peatones o hay otro vehículo allí. Pues con este sistema que quiere implantar tráfico, pues significaría que yo antes de girar, antes de llegar a realizar ese giro, pues que a mí ya me esté notificando a través del GPS, ya me esté notificando que allí hay otro vehículo o bien incluso otros peatones. No me va a decir evidentemente de quién se trata, no me va a dar el nombre y detalles de quiénes son, pero sí tengo la información de que allí hay un peligro. Por tanto, la idea es que sepamos de antemano que nos vamos a encontrar con algo que todavía no puedo llegar a ver, bien porque esté a una distancia que mi vista no alcance, o bien porque la propia estructura geográfica del terreno no me lo permita, pero sí es cierto que tendré esa información. Hoy en día pues se puede hacer perfectamente todo este sistema, porque a través de los dispositivos de telefonía móvil que prácticamente la mayoría llevamos encima, pues se puede ir emitiendo esa señal, y es un proyecto que tenemos. Como digo, esto de la V16 es la antesala, es el principio, pero no como prueba, sino ya como obligación a partir del 1 de enero del 2016. Eso te iba a decir, que va a ser obligatorio, por recordar, ¿no?, que va a ser obligatorio desde el 1 de enero de 2026. O sea que tenemos algo menos de 3 meses ya para adquirir uno de ellos. ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Dónde se va a vender esto, Pedro? Hay tiendas especializadas, pues se va a comercializar a través de cualquier portal de internet que no lo facilite. Lo que sí, siempre hablamos de que esos vehículos tengan esos dispositivos, que tengamos ese número de certificación y que lo comprobemos siempre, porque nos podemos encontrar con esa sorpresa desagradable que adquiera algún dispositivo y que luego realmente no sea válido, y si no es válido pues no estoy cumpliendo con la obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo tengo la necesidad de tener que instalar ese dispositivo y ese dispositivo no está enviando la señal, por muy luminoso que sea, pero no está enviando la señal, no estoy cumpliendo con la obligación. Por tanto, estoy incumpliendo la norma, y todo lo que sea incumplir la norma, pues evidentemente no puede conllevar a una sanción. Por tanto, hay que tener precaución. Por tanto, yo recomiendo siempre tiendas especializadas que nos puedan aconsejar bien, y que evidentemente pues estas personas dentro de su profesionalización y especialización pues saben perfectamente, porque ya lo tienen, saben cuáles son los dispositivos que son homologados, que son los que realmente nos van a exigir y son los que cumplen con la normativa. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a esta baliza V16 como decimos, va a ser obligatoria a partir de 2026, V16 conectada, y que ya a partir de ahora entiendo que empezaremos. Hoy hemos conocido mucho sobre ello, pero ya a partir de ahora la información irá siendo más frecuente, ¿no?, en medios de comunicación y demás, ¿no, Pedro? Sí, se entiende que se va a hacer una programación dentro de publicidad al menos por parte del tráfico, a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, es decir, a través de toda aquella información que le pueda llegar al ciudadano, pues en estos meses vamos a tenerlo para que cuando llegue el momento estemos todos preparados. Y de forma que lo podamos tenerlo actualizado, podamos tenerlo bien, y que evidentemente cumplamos con lo que es la normativa y el objetivo. Solo que no solamente cumplir con la normativa, sino cumplir con el objetivo, claro, de lo que se pretende, ganar en seguridad vial. Una cosita más que me lo he dejado atrás, que también me lo preguntaron hace poco, es qué pasa si salgo al extranjero con mi vehículo, qué tengo que hacer. Pues bien, pues esto es a nosotros nos lo regula la DGT aquí en España, pero al ser a nivel europeo, sí, los demás países pues también están siguiendo todas estas pautas, y por tanto, tanto si nosotros salimos al extranjero como si un vehículo del extranjero viene aquí a España, el comportamiento que vamos a hacer es exactamente el mismo. Es decir, que si salgo de las fronteras de España y se me avería el vehículo, pues igualmente pues cojo y coloco la señalización, que el efecto en principio debe de ser el mismo, al menos en los países europeos. Bueno, pues toda esa información hoy de la V16 conectada en este espacio que hoy toca, al menos momentáneamente, Pedro, a su fin en este verano 2025, sigue por cerrar. Recuérdanos un poco dónde podemos encontrar Autoescuela Los Cedros, cuál es el teléfono de contacto. Bien, pues estamos en Ubrique, como bien decimos. Hemos abierto una sección nueva, una autoescuela que tiene distintas secciones en toda la provincia de Cádiz, pero recientemente hemos hecho una nueva apertura en Ubrique. Estamos en la calle General Lucarena, esquina con Ángeles Borque. Se ofrece todo tipo de servicios referente a la obtención de los permisos de conducir, y estamos autorizados para todos los permisos. Hacemos también cursos de recuperación de puntos para aquellas personas que tengan la necesidad, cursos de preparación para los profesionales, cursos de carretillero, todo ello homologado, evidentemente. Y el teléfono de contacto es el 956-46-2345, o bien a través de la web loscedros.es. Pues Pedro Fernández, director de la autoescuela Los Cedros, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy durante todo el verano. Gracias. Gracias a vosotros.